Después de todo lo vivido, ya no camino igual. No es que el camino cambiara, cambié yo al pisar. Antes corría sin rumbo, hoy miro dónde voy a dar. Las heridas dejaron marcas que no quiero borrar. Me recuerdan cada paso que no debo repetir jamás. Antes creía que avanzar era nunca mirar atrás. Hoy sé que hay pasos firmes que nacen de recordar. Dios no cambió la ruta, no la hizo más fácil de andar. Me dio calma en el cuerpo para no volver a tropezar. El paso cambia con los años. La fe aprende a esperar. El que camina con memoria no vuelve a errar igual. Ya no camino igual, pero sigo en pie. Pero sigo en pie. No cargo viejas urgencias. Cargo lo que aprendí ayer. Si hoy avanzo más lento y con menos ansiedad, es porque ya no camino igual. Y eso también es paz. No llegué más lejos, llegué más consciente.